cómo sería ese mundo? Y estamos ya entrando al cuarto bloque de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, y como prometíamos al inicio, nos toca la columna de la compañera de la casa, Mirta Israel. ¿Cómo te va, estimadísima? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos, todas, todes? Bueno, cuéntanos. Quería empezar... Ay, perdón, te interrumpí. No, nada. Te iba a preguntar, en este bloque y en este día, finales de octubre, ¿qué nos traes? Sí, finales de octubre, que parece junio. El fresquete que hace. ¿Viste? Está raro, está todo muy raro. O sea, se nos vino el frío, ¿viste? Después del domingo. Volvió el invierno, no lo esperaba. No lo esperábamos. A ver, quería empezar con... estamos ya entrando al mes de noviembre y bueno, el 30 de noviembre se cumplen 5 años de la desaparición forzada de Lichita en Paraguay, una de las niñas de la familia Villalba. Así que desde ayer Laura Villalba, Carmen Villalba y también Francisca Andino, que están presas en una cárcel de máxima seguridad en Paraguay, acusadas falsamente, obviamente, con una causa armada, iniciaron una huelga de hambre a 5 años de la desaparición forzada de Lichita. Sigue habiendo demasiado silencio frente al tema. Y la situación, además de ellas, dentro de la cárcel es terrible. Terrible porque, la última visita fue la compañera Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, Feministas de la Vía Yala, que va a volver ahí para esa fecha a visitarlas nuevamente, porque por lo menos se ha logrado volver a entrar a la cárcel a visitarlas, cosa que no fue posible todo el tiempo. En realidad ellos permiten la visita de familiares, pero todos los familiares están fuera de Paraguay porque están perseguidos. Entonces, o están detenidos o desaparecidos. O son ellas que están detenidas o están desaparecidos o están perseguidos, por lo tanto se tuvieron que ir y pedir refugio político. Entonces, la situación de ellas en la cárcel es muy grave. O sea, las visitas cuando va nuestra compañera Claudia son, primero, siempre esposadas, nunca le sacan las esposas. Después las trasladan dentro del penal con capucha y solo le sacan la capucha frente a la visita. No le permiten entrar libros más que la Biblia. Ellas quieren estudiar, seguir estudiando. Ahora se logra que, por lo menos sabemos que las cosas de alimentos le están llegando, pero no le llegaban. Pero bueno, las condiciones en que están son muy terribles, son las condiciones sanitarias, de higiene y de alimentación en general son muy malas. El calor que hace allá en Paraguay, bueno, el agua que le dan tampoco es muy santa, digamos. Entonces, nada, la situación es grave y hay que seguir difundiendo y ampliando la difusión, sabiendo que hay una campaña internacional por la libertad de ellas, por la aparición con vida de Lichita, por justicia por las niñas asesinadas por el ejército de Paraguay. Y entonces, bueno, todo eso hay que seguir poniéndolo en forma constante, no solo en las fechas en que se cumple algún aniversario. También hay juntada de dinero para poder solventar los gastos de quien viaja y también solventar los gastos de cuando va el abogado allá y también para que le lleva cosas, ¿no? Alimentos, ropa, lo que va necesitando, cuestiones de higiene y demás. Digo, quería poner esto en primer plano porque es un tema del que no se habla, que seguimos pensando que pasa en otro lado, que no nos pasa a nosotros, nosotras, y ese es un gran problema a vencer en estos tiempos. Queda claro que es uno de los grandes problemas a vencer, que es que esto que pasa nos pasa. Lo mismo pasa con lo que les pasa a los pueblos originarios, nos pasa tanto acá en la Argentina como en el mundo, como en Ecuador, como en Palestina, no les pasa a otros, sino que nos pasa a nosotros. Entonces, hay algunos que dicen mucho la patria es el otro, la patria, una frase que repetida como un mantra, pero que después en los actos, en las acciones, no se ve, no se refleja, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, digo, siguiendo esa línea, la verdad que ayer escuchaba a Juan Grabois denostar a Miriam Breckman, una de las pocas, o sea, una de las mujeres feministas que viene poniendo el cuerpo en la calle, más allá del partido al que pertenezca, pero es indiscutible. Ella o Celeste Fierro, cualquiera de las compañeras que vienen poniendo el cuerpo en las calles junto a las luchas hace tiempo, y que después del domingo saliera Juan Grabois a denostarla, a denostar de que ellas, que Miriam y el trotskismo y la izquierda no busca el poder, bueno, es probable que no busquen el poder, lo que hay que hacer es construirlo y no buscar el poder. Porque ellos lo tuvieron y estamos esperando todavía que se resuelvan algunas cosas básicas. Entonces, realmente, me parece que se desenmascaran quienes no hablaron claramente contra el genocidio en Palestina. Como es Grabois, como es Itai Hackman. Digo, porque hay que decirlo, y no estoy hablando de los peronistas, digo, porque sé que el peronismo es una identidad y un sector que son muchos compañeros con los que batallamos en las calles y en un montón de lados, sí, cotidianamente, pero estos personajes que dicen representar a esas bases, la verdad que dejan mucho que desear. Sí, lo quería siempre haciendo decir una... claramente, porque realmente, así como... O sea, no, no se puede creer que a 4 días de estas elecciones, es como echarle de vuelta la culpa a la izquierda porque perdió fuerza patria. Realmente a esta altura, cuando sus propios votantes cortaron boleta, y lo sabemos, cortaron boleta, hicieron Miriam Recalde, justamente porque no querían votar a gente que no se definió contra el genocidio en Palestina, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, quería decir esto. Que ayer me indignó haberlo ayer escuchado. Lo escuchaste, efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Y en tus múltiples, bueno, porque estamos aquí con esta compañera que tiene múltiples actividades, porque ella tiene más de 7 días en su semana, por algún pacto que habrá, algún pacto espurio que habrá hecho. Con las brujas, viste, no con el diablo. Exactamente, con las brujas. Por eso tiene estacionado acá en el cuarto piso su escoba, que la trajo Raúl. No, y no, me hicieron subir los 4 pisos. Es mentira que tengo escoba. Recién recuperé el aliento hace 10 minutos. Sí, efectivamente. Y en tus otros ámbitos, estimadísima, de grandes peleas, y que son cotidianas, son diarias. Bueno, a mí me parece, bueno, mi tarea militante principal es la de educación popular, ¿no es cierto? Y relacionada también a los derechos humanos también. Y la verdad que acá hay una tarea para hacer desde la formación y que tiene que ver, y lo vengo diciendo por ahí, soy un poco repetitiva, sobre cómo construimos memoria y cómo construimos esperanza. Yo creo que lo que pasó el domingo y lo que viene pasando en general de la baja participación popular en las elecciones, por ejemplo, pero también en cualquier ámbito de militancia, se han achicado los grupos y demás. Una parte tiene que ver con que hay una memoria mal construida y en eso hay una tarea para seguir haciendo, que por ejemplo desde Hermanas venimos haciendo, seguimos recorriendo escuelas que, como en Provincia de Buenos Aires, vienen teniendo un programa que se llama Memoria Futura, Camino a los 50 años del golpe. Bueno, nos están invitando durante el año a las escuelas, cosa que es muy bueno, no es solo marzo, sino, y estamos yendo a las escuelas o a los profesorados. El jueves pasado vinieron todos los profesorados de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que fue muy lindo, estuvo hermoso. A la ronda, un montón de estudiantes, pero bueno, se hizo un trabajo previo en cada profesorado, ¿no? Y esto hay que resaltarlo. Y otro tema es el tema de la esperanza, de la que tanto nos hablaba Paulo Freire. Hay una suerte de no esperar nada ya. Hay una suerte de bueno, no es posible cambiar esto, las fuerzas del mal, digamos, son muy grandes, no es posible derrotarlas, entonces, bueno, votemos el mal menor, o bueno, tratemos de sobrevivir lo mejor que podamos en estos tiempos, pero no es posible la transformación de la realidad. Entonces, hay un abandono de la posibilidad de un proyecto revolucionario por parte de un gran sector, sea sector organizado, político, sea sectores en el sentido que se asumen como izquierda, pero sí, no están en una fuerza de izquierda. Y me parece que hay una tarea enorme hacer ahí en cómo recuperar la esperanza, que significa cómo recuperar la creencia, la fe, la mirada hacia un proyecto posible, real, de cambio, de transformación social. Y yo creo que ahí es un tema central. Por algo el sistema disputa la subjetividad de nuestro pueblo, ¿no? Sí, ellos le llaman la batalla cultural. Claro, sí, batalla, pero ello es la gran disputa cuando, bueno, es la parafernalia que ellos manejan a través de las redes sociales y demás. Entonces, eso no es solo por un tema económico, aunque el fin último es económico, pero para eso necesitan ganar las cabezas. Sí, eso le da carne a ese esqueleto, claro, económico. La cabeza, la carne, los corazones, sí, los cuerpos. Sí, sí. Entonces, no podemos abandonar esa batalla nosotras. Sí, que además la esperanza te da una expectativa, te da un norte. Te da un norte para poder avanzar hacia Es que hacia sin algo. Proyecto no hay esperanza. Entonces creo que hay un desafío de cómo construimos proyecto, y proyecto revolucionario, no proyecto de cómo sobrevivir, cómo cuidar lo poquito que nos queda. Entonces nos van dejando poquito, entonces cada vez nos achicamos más y cuidamos lo poquitito. Entonces a mí me parece que justamente en estos tiempos el gran desafío es pensar proyecto revolucionario. Y de construcción de poder, porque eso también, y eso nos lleva a las cosas concretas, porque cómo construimos poder en los territorios, en la escuela, en el sindicato, no es algo ideológico o macro, así que uno tiene que definir o superestructural, no, es en concreto. La construcción de poder popular se da en concreto en lo cotidiano. Sí, hasta en la fila del colectivo, claro, cuando alguien y es hoy, no se quiere mañana. Pasar. Claro, pues si no, no hay mañana. Si no es hoy, la construcción, no hay mañana. Distinto. Entonces, me parece que ese, por lo menos desde nuestro rol de educadoras, educadores populares, es un tema central. Y es algo que a trabajar también en las organizaciones existentes que han abandonado los procesos de formación. Muchos no tienen proceso de formación de sus bases, de su militancia, o mínimamente encuentros para debatir, bueno, cómo es el mundo que queremos hoy, y cómo ponerlo en práctica hoy. Me parece que ahí es un punto central. Es un punto central. Y eso es una pregunta, ¿no?, la que me hago. ¿Se deberá al estilo de vida? Porque en algunos tiempos la formación estaba como dentro de la cabeza y las necesidades a cubrir. Y se ha ido desapareciendo. ¿Tendrá que ver con este estilo de vida que tenemos? No lo sé, dependerá de cada organización, también tiene que ver con decisiones políticas, con voluntad, también ver con qué significa formación. Formación no es bajada de línea, no es estudiarnos de memoria el Capital de Marx. La formación tiene que ver, y por eso nosotros decimos desde la educación popular, porque es partiendo de los sueños, de las historias, de las necesidades, de los grupos concretos. Yo creo que si hubiera habido un proceso durante los años progres, lo voy a llamar así, de construcción de ese tipo de subjetividad en las organizaciones que tenían además el poder de hacerlo, hoy estaríamos en otro lugar, pero no fue así. No fue así, y queda claro que no fue así, porque Milei no gana con los votos solo de la derecha, gana con los votos del campo popular. Sí. Y entonces, y ese campo popular que en otro momento votó un proyecto progresista. Entonces, pero bueno, también es para cuestionarnos qué significa el progresismo, a dónde nos lleva ese medias tintas, ese que se transforma en definitiva en un mal menor. si el proyecto de fondo de ese del modelo de desarrollo de esos proyectos siguen siendo extractivistas, saqueadores, bueno, nos va a llevar al mismo punto de una manera más suave, pero nos lleva al mismo punto, nos condujo a Milei, esta es la realidad. Sí, no solo en sus objetivos o en sus tareas así políticas más grandes, sino también las formas de construcción, ¿no? Que eso nos aniquila, no solo, digamos, un error, una equivocación, un apoyo equivocado, pues es probable, lo que conlleva la forma en cómo se deciden las cosas y la forma como se van resolviendo los problemas, los cotidianos, también nos va poniendo más bobos y bobas para poder tomar en nuestras manos las decisiones, aunque sean equivocadas. Por eso es fundamental recuperar la capacidad de lucha del movimiento feminista, porque el movimiento feminista fue el que viene planteando justamente otras formas de lucha, otra forma de vínculo, otra forma de relacionarnos, otra forma de construcción, y y hay que retomar el camino y refortalecer el movimiento feminista. Por eso era importante el apoyo a Miriam Breckman, además. No porque fuera trotskista, sino porque era apoyar también, recuperar la idea del feminismo, y me parece que eso, si las mujeres y las disidencias no salimos acá a ponernos en primera fila, no lo veo posible tampoco eso. Sí, hay una relación bien directa entre la forma y la forma. El fondo y la forma, sí. Sí, hay una relación muy importante. Y hay veces que se hace decisiva, otras no se notan tanto, pero hay veces que sí, porque sobre todo cuando digamos, se dan desafíos importantes, ¿no? Porque a veces nos marca mucho eso. En momentos importantísimos nos marca, porque puede llevarnos a la victoria o a la derrota. Así es. Bueno, los compañeros nos están diciendo que ya son y 38. ¡Upa! Se nos ha ido el tiempo, estimada Mirta. Volando. Bueno, como llegaste vos, no digas que no viniste con escoba. Bueno, lo admito, vine con la escoba, es verdad. Bueno, vamos a tener que ir despidiéndonos entonces para darle cabida a la última nota que por supuesto te invitamos a seguir aquí en esta mesa tan cómoda, porque vamos a llamar a una de las compañeras jubiladas insurgentes. Bueno, dale, me quedo por acá. Hablando de feministas, recuerden que ahora en noviembre viene el encuentro plurinacional. Así que haga a corriente nomás. Vamos. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. El amor, medio pariente del dolor, que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido, ni ha querido, ni ha podido. Por eso no estás conmigo, porque no nos conocemos y tampoco nos queremos, porque nunca te he mirado ni despiertas a mi lado, porque no sé si te gustan como a mí las milanesas, porque no sé dónde vives ni con qué las aderezas, porque puede que te falte entusiasmo antagonista, porque puede que te sobre moralina y seas panista. ¿Qué cosa es el amor?